Aunque creció siendo baterista y criado en el mundo del rock and roll, Coco Montoya llegó a ser uno de los más importantes guitarristas que tiene actualmente el blues gracias a su paso por bandas como la de Albert Collins o los Blues Breakers de John Mayall, lo cual le brindó la oportunidad de forjar un nombre para seguir una carrera solista. Esta tarde en Historias del Blues en Javerian Estéreo haremos un recorrido por la vida y obra de Coco Montoya, celebrando su cumpleaños número 60. Iniciamos este espacio con el tema Got a Mind to Travel, que bautiza la producción con la cual Montoya debuta como líder de banda en 1995, grabado para el sello Blind Peak, con el cual ganó el premio WC Handy como mejor nuevo artista de blues en 1996. Recordemos que los WC Handy Awards son los que actualmente se conocen como Blues Awards. Seguimos con más música de Coco Montoya, Love Jail y Fool in Love. Can you hear me coughing this week? Got me sitting here with no chance of air. You got me sitting in your love jail. I can't eat, you know I can't sleep. Just before I talk to you, I gotta have a drink. Someday, baby, and it won't be very long, you gonna make me do something wrong. I'm gonna get me a new trial, gonna plead insanity. I swear now, darling, you see no more me. You're angry when I'm with you, you're angry when I call. I swear your kind of love just ain't within the law. Got me sitting here with no chance of sitting in your love jail. I'm gonna give me a new trial, gonna plead insanity. I can't stand all your accusing and all your third degree. You're angry when I'm with you, you're angry when I call, yeah. I swear your kind of love just ain't within the law. Got me sitting here with no chance of bail. Got me sitting in your love jail, yeah, yeah. What's that? We'll be right back. breaking. She sends cold chills up and down my spine. Yeah, yeah, yeah, yeah. In the morning, I guess she gets a kiss when she treats me so damn mean. She's the meanest girl that you've ever seen. Oh, but everything's alright when she holds me tight. I get that feeling, rocking and breathing. My heart is aching, breaking. She sends cold chills up and down my spine. Yeah, yeah, yeah, yeah. Steps forward and I'll do you in. Pete said, look at him, buddy. Before I tame your hide, I got a 45 to keep me alive. 7 bullets on my side. Jumped on Pete. They walked from the counter right on out into the street. They swung from north, they swung from south. Yeah, Brown cut that black star right out of Pete's mouth. Pete hit the ground, yelled and screamed. Pete took his steps and had him bleed the scene. Now if you're ever out on the corner, from a big boy Pete. Coco Montoya nos ofrecía el tema Big Boy Pete. Montoya nació en Santa Mónica, California, el 2 de octubre de 1951. A mediados de los años 70 se convirtió en el baterista de una banda local con la cual recorrió la mayoría de clubes de la zona. Aunque por esa época ya tenía algunos conocimientos de blues, al cual se había convertido luego de un concierto de Albert King, no estaba lo suficientemente preparado para estar al lado de una figura como Albert Collins, y esto ocurrió cuando el dueño de un bar donde la banda de Montoya tocaba invitó a Iceman a que compartiera escenario. La figura del blues quedó impresionada con el talento del entonces baterista y lo contrató para su gira Pacific Northwest. La gira duró poco, pero la amistad entre Montoya y Collins duró más de un lustro, periodo en el cual Montoya aprendió todos los rudimentos para interpretar la guitarra. Tenemos más música de Coco Montoya, Cool Like That y Nothing's Too Good For My Baby de su disco Just Let Go de 1997. Thank you. bait, a green snake, and tied him in a knot, knot, knot, knot, knot, knot. I took a hawk jaw, a dog's paw, and hung him on the line, line, line, line, line, line. I took a horse hair, a green pear, and made a crazy sign, sign, sign, sign, sign, sign. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. You'll never, never be untrue. Ground, ground, ground, ground, ground, ground. I took an old dish, a dried fish, and made a crazy sound, sound, sound, sound, sound, sound. I took a goose egg, a frog leg, and hid them in a sack, sack, sack, sack, sack, sack. I got a Hindu to tattoo, a genie on my back, back, back, back, back, back. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. You'll never, never be untrue. Hey, hey, hey. Presentábamos Casting My Spell del álbum Suspicion, grabado en el año 2000 por Coco Montoya, invitado esta tarde a Historias del Blues, programa que escuchan por los 91.9 del FM en Bogotá a través de internet en javerianestereo.com. Les recordamos que sus comentarios y sugerencias pueden dirigirlos a través del correo blues@javerianestereo.com o en la cuenta de Twitter Historias Blues. Asimismo, los invitamos a visitar historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en este programa. Siguiendo con el recorrido por la vida de Coco Montoya, hacia los años 80 el artista volvió a la escena de los pequeños clubes regionales, tocando la guitarra en varias bandas. Una de esas noches Montoya se enteró de que John Mayall estaba en el lugar e interpretó una versión de All Your Love, la cual cautivó a la leyenda británica, quien de inmediato lo contrató como guitarrista líder de su nueva versión de los Blues Breakers. Montoya aceptó de inmediato, sin pensar en la enorme carga que debía llevar sobre sus hombros al estar en el puesto que antes habían ocupado figuras como Eric Clapton o Peter Green. Escuchemos de nuevo a Coco Montoya en los temas Get Your Business Straight y Back in a Cadillac. Thank you. wash house just to wash my clothes. Next thing you come and tell me you didn't wanna go. Get your business straight. Get your business straight, baby. Get your business straight, darling. Lord, I'm tired of fooling around with you. Now here comes a cop. He's looking at me funny. You've been telling all your lies, saying I got no money. Get your business straight, baby. Get your business straight, darling. Get your business straight, baby. Oh, you know I'm tired of fooling around with you. Look out. Thank you. them back in a Cadillac. Teníamos No Longer a Part of Your Dream del álbum Can't Look Back que Coco Montoya presentó en 2002. El primer disco de Montoya con los Blues Breakers de Mayall llegó en 1985, época en la que la leyenda británica llevaba 5 años sin grabar y los Blues Breakers cumplían 15 años en la oscuridad. Gracias a Behind the Iron Curtain, John Mayall ganó nuevamente terreno, debido en buena parte al gran trabajo realizado por Coco Montoya y su guitarra, quien apareció en 3 discos más de John Mayall y los Blues Breakers antes de salir de la banda y seguir su carrera solista, comenzando en 1995 con Got a Mind to Travel. Seguimos escuchando a Coco Montoya en los temas Love Gotcha y Ain't No Breakman del disco Dirty Deal de 2007. If you can't stand some man holding a hand, love gotcha. Give you a heart attack wearing some wool cotton sack, love gotcha. Fire's burning, I can smell the smoke. I don't know just where, but I know it's close, love. A feeling in the air when love no fortune teller, but I know one thing, fellas, love got you. It creeps up slow, so you never know. Takes you by surprise, hits you right between the eyes. Love got you. Love got you. Oh yeah. What it is when it hits you, you know when it gets you. Love got you. Yeah. decide. Was I your destination, or just one stop on the ride? We had our chance, it slipped away. Don't call my name, there ain't no brakeman on this train. There ain't no brakeman on this train. There ain't no brakeman on this train. No brakeman on this train. Hey. Coco Montoya nos ofrecía Hey Señorita. Luego de muchos años bajo la batuta de Albert Collins y John Mayall, finalmente Coco Montoya empezó a ver cómo los ojos de la crítica empezaban a apuntarle, y el reconocimiento como mejor nuevo artista de blues recibido en 1996 fue un premio a ese esfuerzo, aunque el nuevo tuviera que ir casi que entre comillas, porque la experiencia de Coco Montoya ya era bastante amplia. El segundo disco de Montoya, You Think I Know Better, llegó en 1996. Un año más tarde apareció Just Let Go. Luego de ese año, Coco Montoya se aleja de Blind Peak y firma con Alligator Records, casa con la que ha publicado Suspicion en 2000, Can't Look Back en 2002, Dirty Deal en 2007 y el más reciente, I Want It All Back, en 2010. Precisamente con un tema del último trabajo publicado a la fecha de Coco Montoya, vamos a terminar nuestro especial celebrando el cumpleaños 60 de este guitarrista aquí en Historias del Blues por Javeriana Estéreo. Despedimos con Fannie Mae, los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Well, I want somebody to tell me what's wrong with me. Yes, I want somebody to tell me. You've been gone.